si cuando estoy contigo la conciencia me haces perder. ¿Qué puedo hacer para conquistarte? Si lo que obtengo te ofrezco y me lo piensas, ¿por qué? Soy morenito con tu mago ardiente, prendiendo el party, poniéndote caliente. Yo quiero bailar. La inmortalidad del sapo. Yo quiero bailar, yo quiero bailar. Yo quiero perrear, yo quiero perrear. Demente. Yo quiero bailar, yo quiero bailar. Yo quiero perrear, yo quiero perrear. Demente. Yo quiero bailar, yo quiero bailar. Yo quiero perrear, yo quiero perrear. Demente. Yo quiero bailar, yo quiero bailar. Yo quiero perrear, yo quiero perrear. Ja. Demente. Es el Demente y el Joselito. Ja. Junto a DJ Sarron.